La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 6 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de hoy viernes 28 de enero, Santo Tomás de Aquino. Hoy las universidades celebran a su patrón y en Elche lo hacen con la ceremonia académica en la que se va a investir a la psicóloga Mary Johnston, doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Mientras tanto, nosotros en nuestro programa de hoy tenemos muchos contenidos. Antes de conectar, lo han escuchado ustedes a las 11 de la mañana con nuestra compañera Rosa Lucas, que saldrá hoy de este estudio de radio para pisar la calle y estar al lado del comercio, de los consumidores. Su programa Entre Amigos lo realizará desde el principal eje comercial de Carrús y con sorteos para entregar regalos a nuestros oyentes y telespectadores. Recuerden que hoy volvemos a realizar una programación especial junto al comercio de Carrús. Y aquí en Teleelche, en Radio Marca, en cuestión de segundos, vamos a entrevistar a la artista ilicitana Blanca Paloma, que ha conseguido llegar a la final del Benidorm Fest, gracias al voto del jurado y del público con su canción Secreto del Agua, y con una puesta en escena que fue espectacular. Busca en la final, por tanto, su oportunidad para representar a España en el Festival de Eurovisión de este año. Pues bien, hoy queremos conocer algo más sobre esta ilicitana, sobre todo cómo ha llegado a la antesala del Festival de Eurovisión con esta canción. Blanca Paloma, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, un regalazo el que diste, sobre todo a quienes te siguen aquí en tu ciudad, porque tu calidad vocal, increíble, pero aún más fue también la puesta en escena. Primero, antes de hablar de tu canción, porque es todo un misterio, Blanca Paloma, ¿cómo se llega a esta antesala de Eurovisión? ¿Cómo llegaste al Festival del Benidorm Fest? Ay, muy buenos días a todos. Pues la verdad, con mucho trabajo. Desde los últimos 7 años vengo trabajando detrás de los escenarios, ejerciendo de escenógrafa y vestuarista. Y el año pasado dejo las tramoyas para dedicarme exclusivamente a la música, que ya venía a la par pisando el escenario en diferentes proyectos colectivos. Y bueno, cuando me doy cuenta que de todas las formas de expresión, cantar es con la que me siento más libre, más conectada conmigo misma y con los demás, pues ya no había vuelta atrás. Y yo para este 2022 tenía planes de centrarme en un proyecto personal con mis canciones, y entonces me llaman porque acababa de hacer la banda sonora para la docuserie de Lucía y la telaraña. Está en RTV Play y nada, como Televisión Española la escucha de primera mano, considera que bueno, que debe estar en este... Bueno, primero me invitan como a participar, ¿no?, a presentarme. Y nada, les tuve que decir que necesitaba pensarlo porque me parecía un reto muy grande, pero enseguida pensé también de los grandes retos una tiene grandes aprendizajes, y además pensé, seguro que algo tengo yo que aportar también a este formato. Y más allá de eso, la canción Secreto de Agua para mí es una visión personal que haya llegado hasta aquí, porque la historia que tiene detrás para mí tiene que llegar muy lejos y ser contada para que no quede en el olvido. Sí, es que es increíble, está relacionada con un crimen, ¿no? Pues esa, como tú has dicho, es una banda, efectivamente, de Lucía Garrido, una joven, ¿no? Lucía Garrido, de parte de, bueno, una trama de corrupción y violencia, como tantas. Y la verdad que cuando me invitan a poner voz a este tema me parecía cuanto menos muy poderoso, porque que la música sirva también para transformar, para comunicar, para que todo esto no quede en el olvido y se pueda seguir trabajando. De hecho, la serie, que es una maravilla de serie, como está rodada con las personas reales, ha permitido que el caso se reabra y se pueda volver a intentar hacer justicia. Bueno, pues Secreto de Agua es una canción que hemos visto, que hemos escuchado, que pasa a la final. Toda la suerte del mundo, Blanca. Muchísimas gracias. Pero hay que decir que pudimos contactar contigo porque pudimos ver a tu hermana también, Sara Ramos. A mi hermana, Sara Ramos, sí. Porque también es música. Por eso me gustaría, Blanca Paloma, saber cuál es tu formación musical, porque tú estás te graduaste en Bellas Artes. Eso es. Y, pero ¿cuál ha sido tu formación musical? ¿La Escolanía, el Misteri tira mucho, esta tierra tira mucho? Bueno, el Misteri, gran fuente infinita de inspiración. Sobre todo, mi formación llega ya predestinada a trabajar en artes plásticas. Estuve de hecho 7 años trabajando en diferentes compañías de teatro, pero a la par siempre tenía esta vocación vocal, ¿no? Desde pequeña con mi hermana también cantábamos en un coro, y luego estos últimos 7 años, ya te digo, he estado trabajando en diferentes formaciones musicales de música multicultural. Y entonces he tenido la oportunidad de trabajar con músicos de Sudán, de Irán, de Marruecos, y todas estas influencias han ido enriqueciendo mi sonido, mi música. La música siempre me ha acompañado desde pequeña. La verdad es que también yo he acompañado a la música, porque mi hermana desde siempre ha sido la música para mí. En mi casa ha sido la referencia de la música. Y ella, a los ¿cuántos añitos tendría? En el 2003 se presentó a Euro Junior y pudo concursar para presentarse a Euro Junior, y entonces era yo la que la acompañaba y pude ver desde fuera, acompañándola todo ese proceso del programa, y éramos más niñas, pero aquello me marcó, fue una muy buena experiencia. Y la verdad que mi hermana siempre ha sido una maestra desde muy pequeña, ha tenido muy claro, es una gran artista, para mí es una referente, y como también lo son mis abuelos. Vaya. Que por parte de padre pues son sevillanos, y siempre en las sobremesas había cantantes, o por parte de madre, mi abuela nos cantaba Las Nanas de Cuna, o mi abuelo nos pues cantaba... Pues fíjate, iba a preguntarte por qué este quejido, por qué el flamenco. Y es que viene en tu ADN, ¿no? El ADN y la música de raíz, que de alguna manera nos pertenece a todos. Es una música inherente, que está en nuestra identidad. Y el flamenco, pues es esa fuente infinita de la que siempre quiero beber, a la que siempre quiero volver. Entonces, acudo a ella, ¿no?, como inspiración, y a todos los artistas del pasado y del presente que han trabajado en ella. Blanca Paloma, pasan 9 minutos de las 9 de la mañana. Casi me has concedido esta entrevista porque... Y vamos a hablar ahora de lo que hay entre bambalinas en este festival de Benidorm. Estás ocupadísima. A la 1 de la madrugada me decías que sí, que ibas a realizar esta entrevista. Claro, yo estaba dormida. No sé si te he despertado esta mañana a las 8, pero Blanca, no. ¿Cómo es este trasiego, las bambalinas, entre bambalinas del Benidorm Fest? Pues es muy distinto a lo que yo venía acostumbrada del teatro, que también es un trabajo, de hecho, es, yo creo, todavía más sacrificado, porque bueno, la gente que nos ve en el escenario haciendo lo que nos gusta, disfrutando de nuestra pasión, igual no se imagina lo que hay detrás. De hecho, yo misma no me imaginaba lo que había detrás de un plató de televisión. Es la primera vez que voy a estar expuesta a esta situación, que no se imagináis lo compleja que es, los engranajes que hay detrás, y llevamos media semana aquí, parece que llevamos un mes de lo intenso que es cada día, con el trabajo, con las emociones, pero la verdad está siendo un gran aprendizaje, nos están agotando mucho, estamos, ya te digo. Estáis compitiendo, Lucía, estáis compitiendo. ¿Cómo Mira, son? No te creas. No, eso es lo que eso es lo que quería decirte. ¿Cómo son tus compañeros los que pasaron a la final? Hay serios rivales, suenan mucho, Bandini, no sé si sí. El rapero Raiden te sorprendió. Sí, nombres que tienen ya una gran trayectoria y la verdad con mucho público porque lo merecen. Esas, yo creo que todas las propuestas que ha habido en esta edición de Benidorm Fest, esta primera edición, han sido candidatos muy cuidados, o sea, elegidos con mucho cuidado, para que este festival y más allá del Benidorm Fest de Eurovisión se vea muy bien representada, España se vea muy bien representada y España se ilusione con el festival y con sus candidatos. Fíjate, no estoy pensando en rivales, porque no por nada, ya haber estado aquí. Y suena a lo mejor un tópico, pero es una gran victoria, no solamente para mí como aprendizaje, como artista, como exposición, que la gente va a conocer mi nombre Blanca Paloma y pueda luego seguir mi carrera personal. Y realmente estaba lanzándose para este año y con este empujón pues ya va a ser, la verdad, una gran oportunidad. Sino que también, como decíamos, esta canción... No es a priori lo habitual escucharla en este tipo de festivales, por el mensaje tan profundo que tiene y a la vez también, pues, bueno, que a veces los festivales nos apetece más festejar, que tenemos este carácter, ¿no?, esta identidad española. Pero también me parecía importante que no olvidemos pues esas cosas que también tenemos que trabajar, ¿no?, y en las que, bueno, se puede empezar a trabajar mucho antes para evitar ciertas cosas y ojalá pues esto vaya haciendo, este mensaje esperanzador también vaya calando en la gente y les sirva también, se lo lleven para su terreno personal y no dejen de luchar por sus metas, por sus causas, por pequeñas o por grandes que sean, porque estas solo están perdidas y caen en el olvido. O sea, es un quejido para decir, no hay sueños imposibles, puedes alcanzarlo, hay esperanza. Blanca Paloma, con o sin Eurovisión, cuando salgas de ahí, ¿qué grupos musicales son? ¿Será tu carrera musical en solitario? ¿Qué piensas hacer en tu carrera, en tu futuro? Pues ya estaba adelantándome, como te decía, este año quería presentar canciones personales propias, escritas por mí... Y eso va a suceder durante el 2022. También quiero continuar con los grupos que tengo trabajando, a Falcay, grupo de música afroflamenco jazz. Y, en fin, hibridar esas dos facetas, ¿no? De cómo soy yo con los demás, con la música multicultural y cómo traigo yo esa música multicultural, cómo nutro mi voz y mi cante con todo eso. No sé si me dejarás cotillar un poco contigo, pero tus rivales se han hecho, al igual que tú, famosos, y muchos se preguntan, ¿estáis de acuerdo con el modelo de votación que se ha puesto en marcha? Esas tres vías, el jurado, la demoscopia y luego el voto, el televoto. ¿Cómo estás viendo las votaciones? A ti te fue bien los tres métodos, ¿no? La verdad es que sí. He de decir que, bueno, estoy sorprendida, agradecida. Soy de las candidatas más desconocidas y la verdad es que he tenido la canción y bueno, mi candidatura como artista una gran acogida, tanto del público, del jurado, del público demoscópico. Creo que desde la organización se ha intentado hacer lo más democrático posible, lo más justo posible, y es que los concursos tienen esta incertidumbre que uno no sabe hasta el último momento qué va a pasar, y es lo que también los hace emocionantes. Yo estaba tranquila porque pasará o no pasará, Lo que yo quería era hacer una buena actuación. Tengo la oportunidad de volver a subirme al escenario y todavía hacerlo aún mejor. Así que eso ya es un gran premio. Y sobre todo que la gente me ha recibido de verdad con mucho cariño. Estoy muy contenta y se lo quiero dedicar a toda esa gente que... Sobre todo esta actuación se la había dedicado a Lucía, que es la que ha inspirado esta canción. A su hermana Rosa, que ha luchado por hacer justicia. A la UGC y muchas personas que han puesto su granito de arena para seguir investigando en todo este caso, que todavía, como decíamos, sin resolver. Uh-huh. Y ojalá, pues, este mensaje, esta misión personal, como te decía, pues tenga una conclusión positiva. Pues vamos a recordar tu final. ¿Cuándo va a ser tu próxima actuación? Y sobre todo recordar que el televoto está ahí abierto para apoyarte, por lo menos que todo Elche te apoye, Blanca Paloma. ¿Cuándo es tu próxima actuación? Pues este sábado a las 9:30 empieza el programa. Las votaciones se abren en el mismo directo, cuando todos los candidatos acaban sus actuaciones, para no tener ninguno... un poquito más de margen, sino que todos empezarían a votar al mismo tiempo. Entonces tienen que estar muy atentos porque esa misma gala va a aparecer el teléfono al que van a tener que votar por SMS, por llamada y nada, pues ya tenemos muchas cita. Gracias, adelantado. Ya tenemos cita para este sábado, tenemos un plan. Y es votar todos a Blanca Paloma. La calidad vocal es impresionante. Blanca Paloma, mucha suerte. Un placer. Gracias. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Bajamos la montaña, pasamos la autopista, entramos a la ciudad, reducimos a 30, curva cerrada a la derecha, ras, cuidado grupo de turistas cruzando calle, recto, izquierda picafondo, niño con el lado a punto de cruzar, recto, freno, aparca ahí, llegamos al centro. Luis, ¿era necesario? El eléctrico con carácter GTI, nuevo Volkswagen ID.4 GTX 100% eléctrico y 100% deportivo, con tracción total a las cuatro ruedas, 299 caballos de potencia y 480 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil, en Orihuela, Oleza Móvil, en Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Este año sí, este año es el de los nuevos retos, el de apuntarme al gimnasio, las clases de inglés, y este año cambio el sofá. Si para ti este año es sí, cuéntanoslo en Teleelch Radio Marca. Cada lunes en el magazine Entre Amigos conoceremos qué nuevos propósitos te están esperando y quiénes te ayudarán a conseguirlos. Manda tu mensaje o audio al WhatsApp 665 89 64 50 y cuéntanos cuál es el tuyo. Participarás en los sorteos semanales de nuestras marcas colaboradoras. Este año sí en Teleelch. Colaboran Audica y Clínica Beauty. Tu coche necesita una alineación de primera. Con Autosuspensión Eduardo, cambio de neumáticos y revisión de suspensión, dirección y frenos. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145, Elche. Teléfono 965 43 34 64. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. You wouldn't leave me without a chance to try. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene swing. Debuta Mudingalli, tu nuevo programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol, todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch, en YouTube, en Facebook Live y ahora también en el Twitch de Teleelch, con Adrián Egea, Pedro Ortuño, Pablo Salazar y José Alberto Palma. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 9 y 20 de la mañana, y además de esta entrevista con Blanca Paloma, la representante ilicitana que ha conseguido llegar a la final para del Benidorm Fest, para elegir la canción y la artista que nos representará en Eurovisión. Además de esta entrevista, vamos a tener otras, como por ejemplo con responsables de la Hermandad de San Agatángelo, patrón de la ciudad, para conocer qué actividades se han suspendido por la pandemia. Después nos daremos ese paseo por la historia de la corredora gracias a la exposición que se ha montado al aire libre para mostrar la evolución de esta principal vía social y comercial del casco histórico. Y en la segunda parte del programa, pues esperamos la visita aquí en el estudio de Teleelche Radio Marca del gran cineasta ilicitano Chema García Ibarra, premiado con el galardón Dátil d'Or por parte de los informadores de Elche. Y terminaremos con el director de la Asociación de los Componentes para el Calzado, Álvaro Sánchez. Así que les invitamos a que se queden con nosotros. Lo han escuchado ustedes, parte de la programación de este año, de las fiestas en honor a San Agatángelo, se ha cancelado debido a esa explosión de contagios por la variante Omicron que seguimos padeciendo en esta sexta ola. Sin duda caen los actos multitudinarios como la procesión para conocer más detalles de estos cambios que se han producido en la programación de las fiestas de San Agatángelo, contamos hoy con Rocío Sola, integrante de esta hermandad. Muy buenos días, Rocío. Hola, buenos días. ¿Qué responsabilidad tienes dentro de la hermandad de San Agatángelo? Pues yo soy responsable del protocolo de la hermandad. Me parece muy bien. Pues Rocío, vamos a hablar del protocolo de esta hermandad, pero sobre todo, ¿qué actos son los que caen? Deducimos que los multitudinarios, habéis anunciado procesión y sopar del Cabaset, ¿no? Sí, sí, claro, por todo esto que está pasando, el tema de la pandemia, por llevar más precaución, pues al final hemos tenido que decidir suspenderlo con mucha pena. Pero nada, vamos a suspender lo que es la carpa que se instalaba en la calle de San Agatángelo, allí en la parroquia de San Agatángelo, donde se hacían diferentes actos, como es la cena del Cabaset, el almuerzo, los juegos infantiles. Todo eso se ha tenido que suspender por eso, para que no haya multitud de personas, es donde no se puede controlar bien la distancia, entonces hemos pensado pues mejor cancelarlo, igual que la procesión. Bien. Es una pena, pero este año hemos tenido que decidir eso. Pero quedan muchos actos, ¿no? Supongo, sí, claro, que todos aquellos que se van a celebrar dentro de la parroquia de San Agatángelo. Claro, se van a quedar todos los actos litúrgicos, porque de esa manera sí que es cierto que allí lo podemos tener más controlado. El tema de aforo, la distancia, entonces eso pues hemos llevado un acuerdo que sí, que vamos a hacer. Los litúrgicos, pero también los habéis... Pero también habéis... Y el pregón. Exactamente, mantenéis el pregón. Pues háblame de este pregón, que es este sábado, mañana. Sí. Mañana sábado, a las 8:30, será el pregón, a cargo del reverendo don José Juan Valero Maciá, ¿vale?, que es sacerdote de la orden religiosa comboniana, ejerce su sacerdocio en el país de Uganda, y es hijo de la parroquia de San Agatángelo, lo vio nacer y siempre ha estado allí con nosotros, tiene mucho amor a San Agatángelo, a la parroquia, y hemos pensado en él pues para ser un pregonero de este 2022. Y el próximo domingo 6 ya finalizáis los actos litúrgicos con la misa. No va a haber ni conciertos, corales, no va a haber como otros años. Lo que vamos a hacer es este año... Lo que hemos pensado es que hoy viernes 28 de enero a las 6:30, lo que vamos a hacer es que se le va a dar la bienvenida al santo, ¿vale? Va a venir, lo van a trasladar desde Santa María, ¿vale? Pero nosotros ya lo recibiremos en la parroquia de San Agatángelo. Estaremos todos ya en la iglesia. O sea, que habrá un que esta tarde a las 6:30, si alguien ve a San Agatángelo, el patrón es por un traslado que de Santa María, claro, a la parroquia. Pero lo harán de tal manera que no será visible, ¿vale? Vale. Digo, porque ya se recibirá directamente en la parroquia, para eso, para evitar que la gente se acumulara en la calle. O sea, todo traslado discreto. Pobre patrón de San Agatángelo, esto es... Bueno, después esto lo recibiremos con los brazos abiertos y con mucha alegría. Pero, Rocío, es que esto es lo que San Agatángelo siempre ha estado eclipsado por la patrona, siempre lo hemos dicho. ¿Está despegando la popularidad de San Agatángelo, pensáis? Porque vosotros trabajáis en ello. Yo creo que sí. Nosotros estamos todo el año trabajando para que San Agatángelo sea visible, porque realmente es nuestro patrón. Igual que está la patrona, también está el patrón. Entonces, yo creo que todos debemos darle esa importancia, ya no solo la hermandad, sino los ciudadanos, el ayuntamiento. Tenemos que tener la colaboración y la ayuda y el apoyo de todos. Eso es súper importante, pues, para que sea visible nuestro patrón. Precisamente, supongo que en el cartel anunciador de este año no he tenido ocasión de verlo. ¿Nos lo puedes describir? ¿Qué anuncia las actividades que habéis mantenido y el pregón? Mira, claro, yo te digo. ¿La imagen será la de San Agatángelo o no? Claro, mira, nosotros... Ay, ¿no te he oído, perdona? No, el cartel anunciador, si me lo puedes describir, si lo habéis ya dado a conocer, el cartel anunciador. Sí, se ha dado a conocer, ¿vale? Y ahí es donde pone todos los actos que vamos a hacer. Porque mira, como te he dicho, hoy a las 6:30 será la bienvenida en la parroquia de San Agatángelo. Uh-huh. Entonces, desde hoy hasta el 5 de febrero, lo que se le va a hacer es una novena. Uh-huh. Todos los días a las 7:15 en la parroquia de San Agatángelo, se hará la novena y estará y una misa, oficiada siempre por un sacerdote invitado. Uh-huh. Después ya tenemos, mañana será el pregón. Uh-huh. 8:30. Y ya por último, 8:30. Y ya por último, la misa. El la 6, misa solemne. Pero será el 6 de febrero. A las el 11, 6 de febrero. A las 11:30. Claro. Porque esta semana es la bienvenida y el pregón. Y la semana siguiente, el 6 de febrero, la misa. ¿Por qué trasladáis la misa del 6 de febrero? ¿Por qué termináis el 6 de febrero estas fiestas? Pues porque San Agatángelo es el 3 de febrero. Ya. Y entonces como cae entre semana, que es el jueves, pues entonces lo trasladamos a ese fin de semana. Siempre lo hacemos así. Según como caiga San Agatángelo, ese fin de semana siguiente es cuando lo celebramos. ¿Y el... Si fuera, es una de las cosas que la hermandad está luchando y nos encantaría que ese día del patrón fuera fiesta local y no se trabajara, ese día podríamos hacer su procesión, su misa solemne y darle pues todo lo que San Agatángelo se merece. Pero como por ahora no es fiesta local y nos toca trabajar, pues hay que trasladarlo al domingo. Al próximo domingo. Pues va, Rocío Sola, para terminar, vamos con lo tuyo, el protocolo de estas fiestas a veces es intenso. Cuando hay procesión es intenso, porque supongo que hay muchos entes festeros que os apoyan, que participan en estas fiestas. Sí, gracias a Dios. Y la verdad es que entre unos y otros tenemos que apoyar, porque vamos todos por el mismo objetivo, que es dar a conocer las fiestas de Elche, las tradiciones de Elche, y que a pesar de esta pandemia que nos está afectando tanto, pues tenemos que continuar. ¿Y este año a quién tenéis como invitados? Pues hemos invitado a todos los entes, y tanto festeros culturales, el ayuntamiento, a todo Elche. Lo único es que siempre con el aforo limitado de la parroquia, a los entes siempre hemos dicho que solo vengan dos miembros de cada institución o cada hermandad. Y entonces después, una vez allí, pues ya intentaremos que tenga las distancias correspondientes, tomaremos temperatura también antes de entrar. Y intentaremos hacer pues un protocolo lo más seguro posible, pues para que estemos todos seguros y las fiestas de San Agatángelo se puedan realizar de una manera segura y tranquila. Pues Rocío Sola, muchas gracias por seguir fomentando estas fiestas, el patrón de la ciudad, San Agatángelo. Gracias a vosotros también por dando visibilidad, esto es súper importante, los medios, gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa. Es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Estufas de leña y pellet para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroqué y La Llave. Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look, having read. Pues con este gran temazo de los Beatles damos paso a la siguiente entrevista. Un día en la vida de la corredora, por ejemplo, podría ser el eslogan de esa exposición que acaba de inaugurarse. ¿Saben ustedes que la peatonalización de este eje principal que tenemos en el casco histórico, social y económico, comercial, pues se ha transformado con la peatonalización? Una buena iniciativa porque no solo ha servido para dinamizar el comercio, ayer el alcalde decía que había aperturado hasta 30 nuevos establecimientos, sino que también ha servido para reducir la contaminación atmosférica al reducir los coches. Pero además, ayer se puso de manifiesto que la corredora también puede servir como un gran espacio cultural y se puso de manifiesto por una exposición que ya está teniendo bastantes visitas por parte de los peatones que se paran en cada uno de los paneles, una exposición porque lo que hace es recopilar nuestra memoria, recopilar casi un siglo de evolución y transformación de esta vía urbana. Y toda esta exposición, toda esta iniciativa se ha llevado a cabo gracias a la Cátedra Pere Ibarra de la Universidad Miguel Hernández. Y hoy tenemos aquí a su director, Miguel Ors. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días. Acércate el micrófono, que lo tenemos muy separado de ti. Sí, tienes que acercarte. Muy buenos días. Muy buenos días. Tu exposición, primero, nos abre esa oportunidad de convertir la corredora también en un centro cultural. Bueno, lo de mi exposición, gracias. Quizás bueno, los oyentes no sepan que somos amigos desde hace muchos años, pero bueno. Pero todos saben que tienes un equipo detrás. Sí, sí, y quiero citarlo, ¿no? Porque la idea fue de Tarsa y de José Vicente Castaño, y del equipo de José Vicente Castaño, porque José Vicente es el secretario de la cátedra, el jefe además tecnológico de la cátedra. La cátedra es un proyecto muy, muy tecnológico porque trabajamos en red, en una web que es elche.me y hacemos historia pública, ¿no? Yo antes hacía historia privada, que es escribir un libro y que, vamos, ni mi mujer con todo el conocimiento pues se lo leía, como es natural, ¿no? Y ahora hacemos historia pública y tenemos... ¡Qué humilde eres, Miguel! Y tenemos... Tus libros sobre la historia de Elche se han leído. Bueno, están en muchas librerías particulares. Sí. Bueno, pero lo que quiero decir ahora es que con la historia pública, utilizando Internet y utilizando las redes sociales, Google nos dice que tenemos 500 lectores diarios. A mí eso no me había pasado en la vida, ¿no? Y cuando llueve, Google nos dice que tenemos 800 lectores o diarios de la página, ¿no? Y bueno, y esto pues en el fondo sí que es verdad que es una consecuencia de ese trabajo que por otra parte se está haciendo en todas partes, en todo el mundo, diría yo, porque la historia pública está tomando una gran relevancia, ¿no? Yo siempre pienso en, por ejemplo, los americanos, en Yale, la Universidad de Yale hizo un proyecto de historia pública. Y nosotros llevamos 12 años para recoger 40.000 fotos y estos el primer día pusieron 150.000, porque para eso es la Universidad de Yale, ¿no? Pero bueno. Se llegará a esa cifra. Sí. Yo quiero precisamente citar, por esta exposición también. Sí, y quiero citar a una persona que es Elena Plácido, que es la que ha montado la exposición, el trabajo previo, el trabajo... fundamental, porque esta chica también es la que trabaja en Tarsa y es la que hizo la revista Festa de Elche, y con ella es una garantía de que las cosas salen bien, ¿no? Y por eso ese es un equipo. Hemos trabajado, nos lo hemos pasado muy bien además. Y fíjate, curiosamente la exposición, que son 51 paneles y en 17 módulos, yo estoy convencido de que. Y eso es lo que más me gusta de este asunto, y es que esperemos no parar, ¿no? Además, lo bonito de la exposición es que no tienes que ir a verla. La exposición te topas con ella, ¿no? Aunque no quiera, lo tienes que ver por narices. Y si no, pasa por otro lado. Pero si pasa por la corredora, pues te la tienes que ver, ¿no? Bueno, y yo creo que eso tiene que ser un proyecto, pero es que se me ocurre, mira, desde el centenario del Elche Club de Fútbol. Claro. Homenajes a las maestras y a los maestros y a la escuela, es decir, la pintura ilicitana, la prensa ilicitana. Bueno, se te ocurre porque están en esas fotografías la corredora que ha vivido en siglo, mira, porque has dicho 51 paneles, 17 módulos, además están colocados de forma estratégica, tenemos Plaza de Baix, sí. Corredora, Plaza de la Glorieta. Bueno, la estrategia del problema es que yo creo que es un acierto, y eso también fue un empeño de mi compañero, de José Vicente, que los paneles fueran luminosos, ¿no? Porque claro, la exposición yo te diría que se ve mejor a las 10 de la noche que a las 9 de la mañana, ¿no? Porque los paneles luminosos pues permiten disfrutar mucho más de las fotografías, de las facturas. Fíjate, hemos encontrado las facturas, la gente que ha sabido guardar facturas, da igual que fueran impagadas o no, que en este caso no les da lo mismo. Las facturas son pequeñas obras de arte también, ¿no? Y curiosamente, a veces de un establecimiento comercial no queda nada, no quedan fotografías, no quedan calendarios, no quedan nada, pero quedan facturas, ¿no? Vaya. Y quedan logotipos y por tanto descubre, ¿no? Fíjate que hay un señor que por su curiosidad y nos ha venido de perlas. Se llama José Segarra Brotons, es un comerciante de la corredera de toda la vida, de la joyería Segarra, y este hombre hizo el esfuerzo de reunir en cada número de la corredora la gente que había estado allí, los establecimientos que habían estado. Claro, te vas, por ejemplo, al 22 de la corredera y te encuentras, pues mira, la Sociedad Recreativa El Corral, que eso es de antes de la República, el Gran Café de Pascual Martínez, la Maquinaria para el Calzado de Alberto Asencio, Tejidos Antonio y Rico, Calzado Mago, Carritos del Sabor, Confitería, Cafetería José Oncina, Confitería Miquel, Las Tejas Rojas, un casino de Elche en la primera planta, uh-huh. El anexo del Colegio de la Asunción donde estaban las chicas, es decir, todo eso en el mismo local, ¿no? Una sala de juego, que eso, por ejemplo, yo de niño sí que lo recuerdo, yo he ido ahí a ver jugar al ping-pong o a los billares. Luego, Máximo Dutti y ahora es Prieto, se llama, ¿no? Es una tienda de ropa. Bueno, y te habla solo del 22, por eso te decía que el esfuerzo que hizo este señor, pues ha sido un poco la base para poder reconstruir. Es valiosísimo, ¿no? Porque, claro, ¿ha cabido de todo en la corredora? Sí, absolutamente de todo. Es decir, desde empresas funerarias, librerías, colegios, reparaciones. ¿Ha habido cines? Claro, porque claro, mi madre me dijo claro, el otro día que el cine Coliseo, que se llamó Coliseum en 1929-30, que fue cuando se inaugura, y que cierra. Y por cierto, y además era el edificio era precioso, también no lo cargamos porque sabes que aquí hay costumbre de cargárselo casi sí, todo. Aún continúa esa costumbre. Bueno, y efectivamente, y el cine Coliseo cerró en el 56, de hecho hay un panel dedicado al cine con carteles de cine, películas, sabes que los programas de mano de los años 40 eran una preciosidad también, uh-huh. Y ese cine cierra en el 56, sobre todo, pienso yo, y lo he leído con nuestro historiador del cine, que es José Francisco Cámara, uh-huh. Que probablemente la competencia del Capitolio, de un cine de uh-huh. mucha calidad y muy cómodo y muy moderno, el Capitolio se abre en el 49 y el Coliseo, que había cambiado de nombre, ya no era Coliseum, sino era Coliseo, porque en el 39 todos los nombres se castellanizaron, incluso viniendo del latín, ¿no? O sea, ni Coliseum, ¿eh? Igual que, por ejemplo, el teatro era el Cursal, uh-huh. Pero eso parecía muy, muy, muy liberal y muy exótico y muy tal, ¿no? Y se cambió por Gran Teatro, ¿no? Entonces la competencia del Capitolio y en menor medida del Gran Teatro, pues hizo que el Coliseo cerrara, ¿no? Y un par de años después, en el 59, es cuando se inauguran las oficinas, que ahí sí que tenemos un reportaje fotográfico. La restauración la hace Antonio Serrano Peral, uh-huh. Y ahí empiezan la oficina, que también yo creo que eso lo recordamos todo, ¿no? Y luego por ahí han pasado, pues yo que sé, ópticas, creo que ahora hay una óptica, me parece. Tenemos uno de los edificios más emblemáticos de la corredora, es sin duda el edificio que se le llamó Malabusca, que era una discoteca, ahora es una discoteca, el que está en la Glorieta. La Casa del Siri. Efectivamente, también, ¿qué evolución ha tenido esa casa? Porque es emblemática. Bueno, fíjate que lo mejor ahora es que sea una discoteca, porque por ahí, mira, por ahí ha pasado el Partido Comunista en la Guerra Civil, que ponía altavoces y retransmitía, hacía de Tele-Elche, pero sí, en la Guerra Civil. Los partes de guerra. Bueno, y propaganda, ¿no? Propaganda de guerra y sobre todo del partido, ¿no? Sí. Luego estuvo Falange, sí, Falange. Se llamaba el hogar uh-huh. del camarada, el hogar. Y aquello fue primero desde un centro de tortura y luego ya con los años se pasó a jugar al chinchón y a hacer otro tipo de cosas allí, ¿no? Y luego se reconvirtió ya pues en eso, en discotecas y demás, ¿no? ¿Y antes de la Guerra Civil era una casa? Bueno, antes de la Guerra Civil era la sede de la Sociedad Cultural Blanco y Negro, que hay fotografías con el cartelito de... Claro, ahí está. Fíjate claro. Que ayer que inauguramos la exposición y está uno con las autoridades competentes, lo digo aquí a ver si me hacen un poco más de caso. Es decir, vamos a ver, ¿podéis rotular los edificios más importantes de esta ciudad? Que es simplemente poner Casa del Siri, 1900, Casa de Don Julio, Casa Pérez, arquitecto Santiago Pérez Aracil, 1934. Estamos hablando, claro, la casa de Don Julio es en la que hace esquina, que ahora hay un restaurante nuevo que se llena, por cierto. Bueno, ahí. Esa casa de Don Julio es una de las casas masónicas que se reunían los masones, ¿no? Bueno, sí, seguramente sí, porque Don Julio era masón. La masonería en Elche tiene dos nombres propios, que es el Marqués de Lendine, que efectivamente se reunió en su casa, que era la Calahorra, y luego Don Julio, pues que probablemente reunió a... De esta manera era un poquito, era la masonería del Che, un partido taxi, es decir, que con una mesa camilla o dos mesas camilla se sentaban todos. Eso lo sabes por los papeles de Salamanca. Por los papeles de Salamanca, sí, mucha gente no había. Pero mira, por ejemplo, la casa de Don Julio fue el Bar Ros, el Bar Negresco, Electrodoméstico Mallebrera, Confecciones Ribo, Cocó Confecciones, y en principio, lógicamente, la consulta de Don Julio, ¿no? Uh-huh. Fotografía Portas, que era un magnífico fotógrafo, me acuerdo de las fotografías del misterio que hacía Portas. El periódico Elche también estuvo allí. Es verdad. La Lechería Royal, un estanco, la Casa del Fumador, repuestos de automóviles, lencería, en fin, y ahora sí, un restaurante. Que por cierto, parece que esté condenada esa calle a que sean restaurantes. Miguel, hay muchas historias. Dime la fotografía, porque sé que a ti te encantan las imágenes. Las imágenes más antiguas que tenéis en esta exposición y la más reciente. Y así acotamos un poco el periodo en el que haces este paseo sobre la historia de la corredora. Bueno, hombre, por ejemplo, yo aprovecho para hacer una petición, y es que al profesorado de esta ciudad de niños, de adolescentes y de universitarios, yo con los universitarios sí que me los llevaré a ver la exposición, pero tenemos que hacer pedagogía, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay una foto del convento de las Clarisas en la Glorieta. La única foto que yo he visto que se conserva del convento, que sabes que estaba en la Glorieta. Estaba en la Glorieta y las lluvias hicieron que prácticamente se viniera abajo. Entonces hubo una permuta por un convento desamortizado, que era el de la Merced, el de los padres mercedarios, y las Clarisas se fueron a la segunda mitad del 19, se fueron al convento de la Merced, ¿no? Entonces, bueno, habría que explicar a la gente allí que durante casi 500 años hubo un convento, ¿no? Y de las Clarisas. Y estuvieron las Clarisas allí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa foto merecía la pena verla, ¿no? Claro. Y luego, bueno, pues ya sobre todo es un homenaje al trabajo de la gente, ¿no? Mira, por ejemplo... ¿Y los acontecimientos más destacados de las fotos que recogen? Bueno, claro. Piensa que en la Plaza Mayor se celebra todo. Se celebra la dictadura de Primo de Rivera, se celebra el advenimiento de la Segunda República. Por cierto, hay una anécdota famosa que es y entretenida. Sabes que Eduardo Haro Teglen era uno de los grandes periodistas políticos de este país. Hizo un libro, yo cuando lo leí me reí mucho, porque dijo que la República se proclamó en Elche en primer lugar en toda España, ¿no? Y se equivocó por Eibar, era Eibar, ¿no? Porque en Elche se proclamó por la tarde, como es natural, es decir, por la tarde y después de la siesta, es decir, a las 6 de la tarde. Ahí no hay quien vaya a las 4 de la tarde, ¿no?, a proclamar nada, ¿no? Y se proclamó la República, luego se proclamó, digamos, la dictadura del franquismo. Acuérdate que eso ya lo hemos vivido, a Ramón Pastor saludando en el balcón y bajo con la banda de música. Y bueno, y se ha celebrado y los ascensos de Elche, los pregones de las fiestas, las visitas reales. Claro. Bueno, y antiguamente hasta se ejecutaba allí a los reos. Eso ¿Pero en la Plaza de Baix o en la Plaza de Baix? O en la otra plaza, en la del mercado. No, yo, por ejemplo, he leído a Pedro Ruiz, que es uno de nuestros grandes historiadores, el que fue rector de la Universidad de Valencia, y él cuenta una ejecución de un tipo que es verdad que había matado al suegro, a la suegra, y había matado a media familia. Un psicópata. y lo mataron como un espectáculo público. Porque le pusieron cuatro caballos y lo destrozaron, ¿no? Y además, como no éramos patrimonio de la humanidad todavía, lo que hicieron luego fue colgar cada trocito en la entrada. Pero eso me dijeron que le pasó a Jaume el Barbut, este es un delincuente. Que la sucedió el Camí del Bras, el Camí del Cap. Ya, pero no fue Jaume el caso que yo estoy contando. No, el Barbudo. No. Fue el de un asesino. Un delincuente común de mediados del siglo XVIII, y cuando lees la ejecución. Una barbaridad. Bueno, hay muchas historias en la corredora, pero has nombrado algo importante, y es que esta exposición no termina aquí, en este paseo, porque las nuevas tecnologías os permiten seguir pidiendo a la gente que siga contribuyendo con sus fotografías, en sus álbumes de recuerdo familiares, sí, a realizar, pues, a recuperar este trozo de memoria. Sí, sí, además, y además hemos hecho toda la justicia que hemos podido, pero hemos dejado a gente fuera sencillamente porque no hemos encontrado ningún material que pudiera ir a la exposición. Y efectivamente hacemos a través de las tecnologías pues un llamamiento a que fíjate que además hay fotos que son a veces difíciles de conseguir y tiene que haber muchísimas, ¿no? Uh-huh. Mira, hay una historia que la has oído muchas veces. Hay una foto en la glorieta que refleja aquella historia interminable que era que los hombres paseaban hacia un lado y las mujeres hacia otro. Sí. Pues yo he visto una nada más. ¿Solo una? Sí, y además me di cuenta que los hombres circulaban según las agujas del reloj en la parte interior de la glorieta y las mujeres en la parte exterior y de manera contraria, ¿no? Bueno, eso es lógico. Claro. Tenían escapatoria las mujeres. No, pero fíjate que eso dio lugar a miles de matrimonios. Por supuesto, creo que mis padres se conocieron así. Y a bastantes divorcios, supongo, también, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de fotos a veces es difícil de conseguir, ¿no? Igual que con los establecimientos de cada uno de los locales comerciales de... Y hay fotos pues que las hemos recuperado muy recientemente. Por ejemplo, yo escuché... En la Royal, que te acordarás de la Royal, sí, ahí había una tradición. Primero fue una perfumería, una pastelería que se llamaba García, y luego fue la Royal, ¿no? Entonces alguien me dijo que la Royal era la primera vez en que las mujeres empezaron a sentarse en una terraza, ¿no? Porque porque más bien las terrazas y las fotos eran para los hombres. Eran para el los marfil, hombres. Por el ejemplo. Marfil, por ejemplo, ¿no? Son tertulias de y además lugares de negocios, ¿no? Uh-huh. Es decir, en el Marfil se cierran montones de operaciones comerciales y tenemos fotos del Marfil. Pues son muchas fotos, muchas historias. Miguel, ayer se inauguró. ¿Hasta cuándo van a estar estos paneles? Hasta principios de abril. Vale. Además, también se hizo bien porque nosotros la preparamos en octubre, pero al final coincidía con la Navidad y ya son demasiadas luces, ¿no? Es decir, los paneles... Entonces yo creo que es mucho mejor que sea ahora en los meses de enero, febrero y marzo, y bueno, y confiamos en que, sobre todo confiamos en que los colegios, que se aproveche la circunstancia para que se conozca mejor la historia de la ciudad a través de las visitas de escolares, ¿no? Y esta exposición también nos sirvió no solo para poner de manifiesto que tenemos un gran espacio cultural que hay que aprovechar con exposiciones como esta, sino también nos sirvió ayer para ver cómo estabas tú en medio de los dos, cómo las relaciones entre el Ayuntamiento y la Universidad Miguel Hernández pues parece que se han suavizado después de que un pleno en el ayuntamiento por unanimidad declararse una declaración institucional diciendo que la UMH incumplía la ley. Sí, por sí, no de poner hecho la rueda de prensa, la rueda de prensa fue de eso, ¿no? Que, que te dan ganas de decir, oiga, ¿y por qué no hablamos del libro, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la exposición, pero bueno. Bueno, sí. Bueno, yo termino la entrevista de la exposición con esa anécdota. Sí, sí, no, hombre, hicieron una demostración de amor. De amor y de cariño y tal, es estupendo. Es decir, que hombre, yo obviamente creo que estamos condenados a no solamente a entendernos, sino a cooperar en la medida que podamos, ¿no? Porque claro, redunda en beneficio de todos. Y, ¿no? Y se pone de manifiesto que todavía hay locales dispuestos para que se abra esa sede cultural de la universidad en el casco histórico. Miguel, muchísimas gracias por aportar ideas y por recordarnos las historias y sobre todo por bucear en los álbumes familiares para mantener y garantizar pues las imágenes de nuestro pasado. Ya sabes que nuestro trabajo más que bonito es fascinante, entonces lo es. Encima nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Y divertido. Gracias, Miguel, enhorabuena. Muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Wolfscar Multimarca compramos tu coche con la mejor tasación. Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Wolfscar Multimarca hace la mejor valoración por tu coche usado. Puedes tasar tu coche online en wolfscar.es o búscanos en nuestras instalaciones de Elche, Alicante y Orihuela. Sigue cada mañana la radio de Elche con más programación local. Tertulias, actualidad, música, buen humor, noticias, deportes, Teleelch, Radio Marca. Nos gusta Elche.

serás capaz de vivir aquello. Pero no te olvides, por favor, que sigo aquí, ya no quiero sufrir más por ti, mi amor. Con el tiempo decidí que es un recuerdo todo aquello que viví y me mató. Tele-Elx Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 en punto de la mañana y tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen a través de la imagen de Tele-Elx, de nuestra señal de Tele-Elx. Hoy en La Glorieta hemos entrevistado a la cantante Blanca Paloma, que ha llegado a la final del Festival de Benidorm para elegir canción y artista para que nos represente en Eurovisión este año. Hemos continuado también entrevistando al historiador Miguel Ors por esa exposición, ese paseo sobre la historia de Elche que se inauguró ayer en La Corredora. Hemos hablado también de las actividades que se han suspendido de las fiestas en honor a San Agatángelo y en esta segunda parte del programa pues tenemos un invitado muy especial, laureado, premiado, él es cineasta, un personaje muy destacado. Él es Chema García Ibarra, encontró ya hace mucho tiempo en el cine su forma de contar historias y desde que realizó ese ataque con los robots de Nebulosa allá en principios de la década de del 2000, se ha convertido en el cineasta más premiado, con cientos de galardones y buenas críticas en todos sus trabajos. Y además no ha dejado de llevar esa ciencia ficción que tiene en la cabeza al día a día, o a lo que él denomina el costumbrismo de su municipio. Tras ganar el Festival de Cine Independiente de Elche, con Leyenda Dorada, empezó a rodar su primer largometraje, Espíritu Sagrado, que acaba de lanzarse en los cines de este país. Y esta semana la Asociación de Informadores, nosotros los periodistas, pues hemos reconocido este gran trabajo entregándole el galardón, acordando la entrega del galardón Dátil d'Or a Chema García. Muy buenos días, Chema. Buenos días. ¿Qué te parece que con este galardón, porque tú tienes, tienes galardones, ¿cuántos tienes? ¿200, 300, 400? No lo sé. Bueno, eres humilde. El primer corto ganó 100 y pico premios, luego otro corto ganó como 50. Bueno, no lo sé. Habría que sumarlos. Cientos de galardones, pero Chema, con este, el Dátil d'Or, ¿te consideras ya profeta en tu tierra? Bueno, sí. Yo siempre me he sentido muy bien tratado aquí, tengo que decir. Desde el principio ha habido como muchos, desde el principio me refiero a cortometrajes, que ha habido como siempre mucho apoyo para rodar aquí, conseguir cosas, permisos, ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre facilitan la película. Y para el largometraje, para Espíritu Sagrado, fue un lujo. O sea, me decían la jefa de producción que está acostumbrada a trabajar en películas por toda España, por todos los lugares, que nunca se había visto con esa especie como de implicación municipal entusiasta, ¿no? De esa forma, y estaba como súper agradecida. Bueno, nosotros te recibimos con los brazos abiertos. Sí, porque total. Espíritu Sagrado, tu ópera prima, tiene mucho que ver con la televisión local, ¿no? Sí. La historia, tú siempre lo cuentas, sí. Lo contaste aquí. Hay una... Todo empezó escuchando una entrevista aquí. Exacto, sí. Una de las ideas que tiene la película surgió viendo la televisión, y concretamente estaba viendo Tele-Elx, con una entrevista que se le hizo a un grupo de personas que habían formado una asociación de investigadores de lo parapsicológico, ¿no? Entonces me pareció una cosa muy... O sea, una cosa que contaron me pareció muy bonita, que es que estaban preparando una noche que llamaban en la alerta OVNI, que iban a pasar una noche, mirando el cielo, fuera de las luces urbanas, ¿no? Y me pareció una imagen preciosa verlos, imaginármelos ahí en ese lugar, ¿no? Simplemente estando ahí y luego tuve la ocasión de conocerlos además, me reuní con el presidente, una persona encantadora que me ayudó mucho, ¿no? Mientras me estaba documentando para la película, Y fíjate que fue en el... Efectivamente fue viendo este canal. Bueno, pero Chema, ¿por qué la ciencia ficción? ¿Necesitas pensar que hay vida extraterrestre porque la que hay aquí no te convence? ¿Por qué? Bueno, es que lo llevas a extremos increíbles, ¿no? Sí. Suspense, drama, comedia. Sí, no es necesariamente pensar en la vida en otros planetas. Me interesan los conceptos así como muy cósmicos y casi como metafísicos, ya que cuando la ciencia ficción se pone lo más post-humana posible y deja al humano como detrás, ¿no? Y entonces se convierte en algo como más cósmico y más incluso más abstracto. Entonces, todas esas cosas como, ya te digo, súper cósmicas, me gusta llevarlas a un barrio, ¿no? De repente, esos conceptos de la ciencia ficción están sucediendo y los estás viendo en Carrús, y estás viendo una aparadora que está haciendo un zapato, ¿no? ¿Pueden convivir esas imágenes, esos dos conceptos de lo súper costumbrista y lo súper doméstico con lo súper cósmico? Esa pregunta que me hago, de ¿pueden convivir esas dos cosas? Es los intentos de respuesta son una película tras otra que estoy haciendo, ¿no? Ese es tu sello. Y eso es lo que gusta. Bueno, yo creo que has abierto tendencia. También, ¿no? Hay gente a la que no le gusta, pero bueno, eso es lo que me gusta a mí. Eso es lo que me gusta a mí. Y a tus seguidores, que sí, tienes sí. Muchos. Esa es tu mirada cinematográfica. Uh-huh. Hablarán de ello en los libros, seguro, estoy segurísima, Chema. Pero es que además eres muy peculiar, uh-huh. Porque tú dijiste que no a los actores profesionales, que no sé qué te pasa. ¿Qué te pasa a ti con un director de cine? ¿Qué te pasa con la interpretación? ¿Echas por tierra el arte dramático, las escuelas de arte dramático? Sí, no es tanto decir que no a los actores profesionales, sino lo has dicho decir en todos tus que súper sí, decir que sí, un sí como muy entusiasta a los actores no profesionales, ¿no? O sea, a las personas que un mes antes de estar rodando no tenían la menor intención de participar en una película y se les había pasado por la cabeza, ¿no? Entonces, utilizar esa especie como de inocencia y de realidad, utilizarlo para aportar precisamente esa realidad y esa inocencia a los personajes de ficción que yo me he inventado. Pero eso es muy difícil de dirigir. Bueno. ¿Cómo lo haces, Chema? Hay que elegir bien a las personas. Bueno, primero, ¿cómo coges a la gente de la calle? Porque tú lo coges... Bueno, creo que tienes algún que otro actor no profesional fetiche que lo sacas de tu familia. Sí, sí. Tu sí. Primo, concretamente. Sí, sí, sí. Sí, mi primo sale en todas mis películas, ha protagonizado dos, de hecho, mi primo José Manuel. Aquí sale como en un pequeño cameo, ¿no? Pero yo quiero que esté en todas mis películas porque me gusta mucho. Qué bonito, ¿no? Sí, sí. Eso es la familia. Sí, y eso, entonces hay como, bueno, muchos familiares, muchos amigos y no es que esté en contra de la actuación profesional, sino que lo que hago es lo que te he contado antes, ¿no? Bueno, hay que elegirlos de una forma como muy cuidadosa, ¿no? Porque al final es una persona con la que vas a convivir, ¿no? Con la que te tienes que entender, y eso es importante, ¿no? En sentir que te tienes que entender, que te puedes entender con esta persona, ¿no? Yo les digo siempre que si quisiera que actuaran, yo llamaría a un actor, ¿no? Entonces, no estoy pidiendo que haya una interpretación, ¿no? Estoy pidiendo que seas como eres tú, como hablas tú normalmente, tus expresiones, tu velocidad que usas al hablar, tu forma de hablar, que todo eso lo uses para contar una cosa que yo te digo que va a ser, pero ya está, ¿no? Todo lo demás, los gestos, tienen que ser tuyos. Entonces, me gusta elegir una persona que tenga ese contenido, digamos, de gestos y de movimientos y de forma de hablar, un acento determinado, que sean cosas que no se han visto demasiado antes en las películas, ¿no? Se suele usar el acento, por ejemplo, de una forma como muy humorística siempre, ¿no? Entonces a mí me interesa que esté presente un acento particular, pero no con un especial sentido humorístico, ¿no? Simplemente porque me gusta cómo suena, lo he escuchado poco, ¿no? Antes en el cine. Yeah. Pero, ¿cómo los buscas? Porque, por ejemplo, a Vicente Bordonado lo buscaste, me dijiste, pásame el contacto, sí, que me gusta sí. Vicente, por sí, la sí, tele sí. local, pero, ¿y los demás? ¿Y los protagonistas? Bueno, en el caso de esta película, trabajamos con una directora de casting muy buena, que se llama Sandrine Lapouillade. Sandrine Lapouillade es francesa, pero ha trabajado mucho en España, y está muy especializada en la búsqueda de actores no profesionales, ¿no? Entonces ha trabajado bueno, con directores como Isaac La Cuesta o Javier Rebollo, o luego en películas más conocidas como esta película que se hizo muy famosa, se llama Adu. ¿Te acuerdas sí, de Adu? Sí, sí, claro. O sea, hay unos niños, y los niños por definición son actores no profesionales. Claro. Entonces la contrataron a ella para encontrar a esos niños, por ejemplo, ¿no? Y los encontró en la calle. Sí, sí, ella está muy acostumbrada a eso, ir por la calle, parar a la gente. Pero ¿qué pasa? Que había una pandemia, entonces no existía la calle. No, el concepto de ir por la calle no existía. Es entonces verdad. Hubo que inventarse una forma de hacerlo pues online. Todo el mundo estaba en su casa, había que recurrir a... Entonces hicimos una... pues pensamos cómo llegar a personas que nunca se hubieran inscrito a un casting, y lo primero que hicimos fue, nunca jamás se usó la palabra casting en ningún momento, ¿no? Entonces se hizo una especie como de oferta de trabajo que se movió en los mismos circuitos de una oferta de trabajo para una fábrica o para un bar, pues para participar en una película interpretando personajes. O sea, definición de casting, pero sin usar la palabra casting, ¿no? Porque eso puede provocar como cierto rechazo, de decir, pues si yo no, ¿cómo voy a apuntar yo un casting si yo no? Si no soy actor. Si no soy actor, ¿no? Claro, claro. Y nos pareció importante además incluir en ese texto, por supuesto, ningún tipo de experiencia necesaria, obviamente, no podemos pedir experiencia en la interpretación, y que cualquier tipo de físico estaba bien, porque también nos parecía que se asocia mucho el hecho de ser actor con tener una cierta belleza estandarizada, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona a la que estamos dirigiendo tiene un concepto de sí mismo que quizás no ve parecido al tipo de actor que uno ve en la televisión. A lo mejor, yo qué sé, pero ¿cómo voy a apuntar a esto si estoy muy gordo? Si soy calvo, ¿cómo voy a apuntar, no? Si, mírame, yo no estoy... Bueno, intentar evitar ese pensamiento, incluimos también que no hacía falta tener ningún tipo de físico ni nada, ¿no? Y bueno, casi 3.000 personas se apuntaron. Vaya, sí. Bueno, esto es lo que nos trajo la pandemia, pero eso significa, Chema, que tu próxima película podemos encontrar a tu productora de casting por la calle de Elche, por Elche, pasea pues, por Elche. Sí, bueno, ella vive en Francia, pero bueno. Seguro que la traes aquí. Paseate y nos pueden decir, oye, ¿quieres hacer una película simplemente por ese aspecto? Sí, sí. Bien, eso es la forma en que encontraste a los personajes, a los actores no profesionales. ¿Cómo los diriges? ¿Cómo diriges a una persona que nunca se ha puesto delante de una cámara? Bueno, hablamos mucho sobre qué es lo que yo quiero, como pues esto que te digo, pues si quisiera que actuarais, pues llamo a un actor, ¿no? Este tipo de frases. Y hablamos mucho sobre qué es lo que yo considero que es un error, qué es equivocarse. Ajá. Cuando estamos rodando. Balbucear, como acabo de hacer yo ahora, ¿no? Ajá. Hecho, antes de hablar, eso no es un error, ¿no? Si tienes que decir tres cosas en un orden determinado y empiezas por la tercera y luego dices la primera y luego la segunda, eso no es un error. Si tienes algo en las manos y se te cae, pues no es un error, te agachas y lo recoges. El único error posible es mirar a la cámara y decir, corta, corta. Como claro, lógico. Terminar, ¿no? Digamos que terminar el plano, ¿no? Uh-huh. Cortar todo el plano. Uh-huh. Todo el resto de cosas que sucedan, yo no las voy a considerar nunca un error. Entonces eso hace que haya como cierta tranquilidad, digamos, ante la posibilidad del balbuceo, por ejemplo, uh-huh, o de equivocarse en una cosa, o de olvidarse y acordarse al momento y decirlo. Ese tipo de cosas no solo no me disgustan, sino que es precisamente lo que yo considero que forma parte de la interpretación real, ¿no? Claro. De la actuación real que yo estoy buscando. Pero te pones mucha presión. Me imagino que el trabajo del montaje tiene que ser increíble. Sí, es un... Porque si dejas que los actores hagan lo que les dé la gana, uh-huh, luego bueno, es tu trabajo. Sí, sí. Lo mejor. La cuestión es que los actores se sienten seguros de que lo que hagan no va a ser considerado como un error, pero siempre están como muy ligados a una cosa muy concreta que tienen que hacer o que decir, ¿no? Y es tu digo, orden. Bueno, lo que tienes que decir es esto. Las palabras que yo te he propuesto, uh-huh, para decirlas en el guión son una propuesta. Tú puedes, uh-huh, usar las palabras que quieras, pero la idea de fondo es esto, ¿no? Es como si yo te cuento, ahora te cuento yo una anécdota que me sucedió ayer y tú se la cuentas a otra persona. No vas a usar palabra por palabra, inflexión por inflexión y, uh-huh, pausa por pausa lo que yo he usado. Tú vas, uh-huh, a usar tus propias palabras, pero vas a contar de esa anécdota, ¿no? Uh-huh. Pues es exactamente lo mismo. No hay ningún tipo como de ligazón a las palabras concretas que están en el guión, sino que se sienten un poco más libres. Y eso hace que, bueno, que haya esta como libertad. Y luego, claro, pues el final, la película final va a la sala de montaje, donde se seleccionan las tomas. Incluso se combinan diferentes tomas, donde como se ha hablado de forma distinta en cada toma, pues se pueden combinar. Al final es una riqueza de contenido que se puede combinar. Pero de creatividad inmensa. Y tiene que ser un buen montador el que... ¿Lo haces tú todo? No, el montaje... No llegas hasta ahí, ¿no? El montaje de la película lo ha hecho Ana Faz. Ana Faz es probablemente la mejor montadora de España. Sí, sí. Ella montó, si os acordáis, la película Verano 1993, que desde hace unos años que estaba muy bien. Y y ella empezó a montar en la segunda semana de rodaje. Cuando yo estaba rodando, ella ya estaba montando. Uh-huh. Entonces, cuando terminó el rodaje, yo fui a Barcelona al estudio de montaje, ya había como una primerísima versión de la película uh-huh. hecha, ¿no? O sea, yo llegué, me senté, me dijo play. Y te encantó. Y ya había algo, ¿no? O sea que... Uh-huh. Pues, Espíritu Sagrado, ¿cómo va? Bien, se estrenó. ¿Estás a gusto? Sí, se estrenó el 26. Las críticas que estás recibiendo. Bueno, inmejorables las críticas, claro, en eso estoy muy contento. ¿Y los premios también? Ha tenido un recorrido por festivales, ha tenido premios, sí, sí, y me llegan comentarios de gente que la ha visto, que le ha gustado mucho, y me, como que sienten como el impulso de decírmelo. ¿Cuándo vuelve otra vez a Elche? Pues no lo sé, vamos a ver, estuvo bastante, ¿eh? Estuvo como, no sé si estuvo 3 semanas en los cines, que eso para una película así pequeña y tal está bien, porque uh-huh. estas películas suelen estar una semana o así. Sigue en cines, en Madrid y en Barcelona, por ejemplo, nunca ha dejado de ponerse desde el 26 de noviembre, o sea, estaba ya bastante tiempo. Y bueno, al final, bueno, llegan nuevas películas, los cines tienen que sustituir la cartelera y tal, pero siempre está ahí, bueno, está la distribuidora trabajando en que haya nuevos cines que quieran ponerla y tal. Bueno, confiemos en que vuelva en algún momento. A próxima, esta es la ópera prima, Espíritu Sagrado, próximo trabajo. Bueno, estoy en ello, están los productores de esta película y toda la gente que ha trabajado en ella, desde gente que la ha apoyado, distribuidores, están contentos, entonces uh-huh. eso hace que haya como, bueno, que encaremos la próxima como con alegría, digamos, y bueno, básicamente depende de que yo escriba el guión, que es en lo que estoy en ello. Y bueno, no va a haber demasiadas innovaciones, o sea, tampoco. Estás en ello. Estoy en ello. Podría decir que es otra historia de ciencia ficción, suspense, humor... Todo junto. Drama, comedia... Basta de géneros. Basta de géneros. Y en Elche. En Elche probablemente, sí. ¿Y el calzado seguirá estando? Carrús. Puede ser, sí, porque a mí me gusta mucho el ambiente del barrio de Carrús, que bueno, ha sido mi barrio, y es ese ambiente obrero, de trabajadores, es donde más cómodo me siento. Así que es probable que siga así. ¿Y la pandemia estará? Ya, es una pregunta interesante. Sí que, ¿cómo va a afectar la pandemia a las películas que se hagan? O sea, el mundo de las películas va a tener una pandemia, ¿no? A partir de ahora, cuando alguien suba un autobús, se va a poner una mascarilla, ese tipo de cosas. No lo sé, no tengo la menor idea de eso. Es una cosa en la que estoy pensando mucho últimamente, yo y muchísima gente. De repente estamos en un mundo distinto al de hace 2 años. ¿Y qué va a pasar con el cine, ¿no? Quiero decir, con la ficción. ¿Qué va a pasar con la ficción? ¿Va a haber una implicación de la pandemia? ¿O van a ser, de repente, mundos sin pandemia? Yo no lo sé. Bueno, pues esperemos tu próximo trabajo. Lo esperamos. Chema, para terminar, vamos a conocerte un poquitín más. Venga, un paisaje. Dime un paisaje, brevemente. Un paisaje, bueno, siempre me interesa mucho el que se ve desde el tren, cercanías de Elche a Murcia, toda la zona de la Vega Baja, sobre todo sobre las 5 o 6 de la tarde, cuando le da el sol a la montaña. Me encanta que me hayas hablado del tren de cercanías, para mí eso es ciencia ficción. Sí. No sé si aparecerá en algún guión de tu próxima película. Un libro. Bueno, últimamente me ha interesado mucho Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, que es un libro extraordinario. ¿Tu peli favorita? Bueno, me gusta demasiado el cine como para tener una película favorita, pero siempre reivindico una película española muy poco conocida de Santiago Lorenzo que se llama Mamá es boba. ¿Tu mejor sueño? Bueno, sueño, te refieres a dormir por la noche y soñar. Claro, o anhelo, un anhelo sueño, de un sueño de por la noche. Un sueño si vuelas... Bueno, cualquiera que haga que me... No cualquiera sé. Que haga que me despierte... feliz, digamos, y aunque no lo recuerde. No sé si es mejor, no me acuerdo que he soñado, pero hostia, estoy muy contento. A mí me encanta soñar cuando vuelo. Chema, ¿el mejor regalo que te han hecho? ¿En tu cumpleaños? ¿Por ejemplo? En mi cumpleaños, bueno, estás hablando con una persona cuyos padres trabajaban en una empresa que era del dueño de Famosa. Entonces, esa persona era muy generosa y a todos los hijos de todos los trabajadores le regalaba lo último de Playmobil en los años 80, en cada cumpleaños. Entonces, yo tengo que decir que he sido un niño muy envidiado por eso. Porque tenía siempre lo último de Playmobil gracias a la generosidad de ese señor. Y por último, el mejor regalo, la mejor canción para ti. La mejor canción, porque esto Yo sé que te gustan mucho los tambores y demás, pero dime una canción que pueda encontrar para despedir esta entrevista. Vale, venga, que puedas encontrar. Pues mira, me gusta mucho este músico valenciano que se llama Julio Bustamante, que tiene una canción donde además nombra a Elche. ¿Ah, sí? Sí, una canción que se llama Valencia no se acaba mai. Ah, sí. ¿Ve? Pues sí, la tenemos así. Pues con Valencia no se acaba mai. Elche nunca se acabará en tus historias. Pues es probable que no. Chema García, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Suerte. Gracias. Desde el Mediterráneo te veo la serra que al nord espera. Dins la casa no entra el sol i passa el dia al carrer on sempre hi ha coses a fer. De marxa l'enes divider fas dibuixos del que veig. De tant en tant agafo el tren i me'n vaig al cabanyar. Els dies que fa bon temps. València no s'acaba mai, arriba fins al Teaiel. De la platja del Pinell al carrer de Cavallers i a Barcelona també, i a Barcelona també. A l'estiu tenim el bany i al capvespre passegem. València no s'acaba mai, arriba fins al Teaiel. De la platja del Pinell al carrer de Cavallers i a Barcelona també, i a Barcelona també. Serra que al nord es perd. Dins la casa no entra el sol i passa el dia al carrer on sempre hi ha coses a fer. De Marçalenes i Vives fas dibuixos del que veig. De tant en tant agafa el tren i me'n vaig al cabanyar els dies que fa bon temps. València no s'acaba mai, arriba fins al Teaiel. De la platja del Pinell al carrer de Cavallers i a Barcelona també, i a Barcelona també. Apa. 101.4, Teleelch Radio Marca. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Las mejores rebajas de la historia están en Hogar Mobiliario. Aprovecha la liquidación de cocinas y electrodomésticos de la exposición. Precios únicos en salones, dormitorios, juveniles, armarios y vestidores, iluminación, complementos. Rebajas irrepetibles en Hogar Mobiliario. Interiorismo de vanguardia. Avenida de Novelda 9, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 26 minutos de la mañana y antes de la última de las entrevistas que tenemos, hablaremos de Futur Moda y de la Feria de Nueva York, de los componentes para el calzado con Álvaro Sánchez, director de AEC. Pues antes de esa última entrevista, vamos con la ronda de noticias, porque Marga García, muy buenos días. Lo primero, buenos días. Muy buenos días. Antes de que me hables de las malas noticias del COVID, porque son malas, tenemos una buena noticia, y es que a las 11 en punto de la mañana este programa pues sale de los estudios de Teleelche Radio Marca y conectaremos en directo con nuestra compañera Rosa Lucas en la Plaza Francesc Cantó. ¿Estarás por allí, Marga? No, yo estaré por aquí porque es viernes, tenemos junta de gobierno local, tenemos muchos asuntos. Así que yo estaré aquí y a partir de la una los informativos vuelven aquí ¿no? Sí, al estudio. Vale. O sea que yo salgo a la calle con Rosa y tú vuelves. Vuelvo, eso es. A los estudios con todas las noticias. Bien, y que hay muchas noticias que contar, porque ya tenemos la actualización de los datos y sigue esta explosión de contagios. Eso que dicen que en España, en este país, hay menos contagios que días anteriores, aquí en Elche no pasa. Aquí en Elche no. Sí, en España vamos. Parece que va bajando poco a poco esa incidencia. Aquí vamos a más. No sé cuál será el techo, porque ya hemos superado, cada semana superamos el récord de otras olas, vale. Y ya la incidencia ya pasa de los 4.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y lo peor es que todavía se siguen registrando fallecidos. Eso es. Claro, es que hemos dado en los balances hospitalarios de la semana, hemos dado muchos fallecidos. Hemos dado 6 fallecidos en los últimos días y además hoy. Se refleja en esa actualización y además en el balance hospitalario volvemos a tener un nuevo fallecido con lo que habrá que añadirlo a la trágica lista de 6. Pero Marga. Si ya estamos por encima de los 4.000, que eso es una barbaridad, siempre récord, sí. La hospitalización es que no sube de 100. Cuando hemos tenido 400 en la segunda ola, al principio de 2021. Sí, hace un año superaba los 400. Ahora estamos, está estabilizada la presión hospitalaria. Rondamos el centenar. Un día bajan 2, suben 2, pero está estabilizado que, por lo menos ese repunte de contagios no se refleja en los hospitales. Así que, dentro de lo que cabe, una buena noticia. Pues hoy la consellera está reunida con... creo que hoy presenta ese plan para mejorar la atención primaria porque están desbordados por cómo se está tratando la gestión del COVID en los centros de salud y creo que el Foro de Médicos de la Comunidad Valenciana le ha hecho plantones, que no se lleva bien con la Consejería de Sanidad, le reprochan muchas cosas evidentemente está condenada también por no haberlos protegido en la primera ola, por no haberlos vacunado los médicos de la privada junto con los de la pública. En fin, y se ve que y por no haber contado con los médicos para hacer ese plan de contingencia de mejora de la atención primaria. Así que veremos cómo acaba los anuncios de la consellera de Sanidad, que se necesitan. Y otro anuncio también importante que hay que decir sobre la COVID es que el presidente de Ximo Puig dijo que el pasaporte COVID pues lo prorrogamos. Sí, ha pedido al TSJ que se prorrogue por lo menos hasta el 28 de febrero. Así que habrá que seguir presentando ese pasaporte para entrar a restaurantes, en cines, en gimnasios, bueno, pues en todo el tipo de instalaciones. Ya se hace de forma mecánica, esto es automático. Ya se enseñar con el móvil y ya está. Lo hemos para interiorizado. Dentro. Sí. Bien, pues Marga García, ¿qué más tenemos de previsiones aparte de la Junta de Gobierno? Bueno, pues además el Partido Popular también dará una rueda de prensa, no sé si será de cara bueno, a ese pleno del próximo lunes. Las mociones que quedan por presentar. Sí, y bueno, y además también rueda de prensa, no aquí, sino en Santa Pola, del aniversario del Club Náutico. Así que bueno, tenemos un poquito de todo hoy en previsiones. A la una vuelves. A la una vuelvo para contar, bueno, pues a ver esos asuntos de la Junta Local de Gobierno. Y por supuesto en nuestra web, teleelch.es y con Salvador Campello en el Telenit esta noche. Y nos vamos de fin de semana. Nos vamos de fin de semana. Descansaremos. Te veré por Santa Pola. No, me quedo aquí. Ah, ¿sí? Me quedo aquí, hace fresquete, así que me quedo. Bueno, tenemos plan para la noche del sábado. Mañana, tenemos a una ilicitana en la final del Benidorm Fest. De la antesala de Eurovisión y hay que votarla. Claro. Solo que sí. Bueno, es ilicitana y además creo que es la que mejor canta de todos. Tiene una voz. La que mejor canta. Tiene una voz espectacular. Sí. Quizás no es de las favoritas. Por la canción. Por la canción. Porque es muy especial. Ay, sí. Pero tiene mensaje. No sé si la entenderán en Eurovisión, si es la adecuada o no para Eurovisión, pero es la mejor voz. Sí, además aquí ha cautivado. Del festival. Para todos los fans, ya no solo de Eurovisión, sino de la música, ha cautivado con su voz. Así que eso ya es un primer paso. Y tanto. Y la verdad es que en la entrevista que le hemos hecho con o sin Eurovisión, Blanca Paloma tiene futuro musical. Tiene trayectoria por delante. Pues muchísimas gracias, Marga. A ti, Ros. Hasta luego. Y hasta luego. Continuamos la ronda de noticias con la información deportiva con Paco Gómez. Hola, buenos días. Fin de semana sin fútbol para la primera división, para el Elche Club de Fútbol. Francisco, el técnico blanquiverde, ha aprovechado para dar, tras el entrenamiento de esta mañana, el fin de semana libre. Los futbolistas volverán el próximo lunes por la mañana para preparar ese importante partido con olor a final el sábado 5 de febrero a las 2 de la tarde en el Martínez Valero frente a un rival directo en la lucha por la permanencia como es el Alavés, que ahora mismo está en zona de descenso. El técnico blanquiverde espera recuperar a la mayor parte de futbolistas que están en el dique seco, como Tete Morente, Guido Carrillo. Más complicado y más justos pueden llegar Marcone, Rocco y Pedro Vigas, aunque alguno de ellos también podría ser recuperable. También el foco está puesto en el mercado invernal. A menos de 4 días para el cierre del mercado, el próximo lunes a las 12 de la noche, el Elche todavía no ha movido ficha en el capítulo de fichajes. Sí lo ha hecho en el capítulo de salidas, con la marcha de Benedetto traspasado a Boca Juniors y las cesiones de Josema al Valladolid y también de Johnny a la Cultural Leonesa. El gran objetivo es firmar un lateral izquierdo, competencia para hacerle competencia a Mojica. En principio, Lucas Olaza es el elegido, pero las cantidades que pide el Valladolid, 2 millones de euros de traspaso en caso de que el Elche mantenga la categoría, no acaban de convencer al máximo propietario de la entidad, Cristian Bragarnich. Otro de los nombres que suenan es el del argentino Lucas Boye, que está en boca de muchas secretarías técnicas de clubes importantes en España y en media Europa. Ahora mismo en el vestuario sus compañeros están convencidos de que va a continuar al menos hasta final de temporada, como reconocía Diego González. Y a ver, obviamente sabemos que algún otro equipo puede tener interés, es lógico también, demostrando su nivel, pero al final él está centrado aquí con el grupo, él tiene claro también su contrato. Y eso es tema personal del jugador, pero está muy implicado, como siempre, y el tío dar 100% por la camiseta y en cada día, en cada entrenamiento. Pues esperemos que no se equivoque. Por cierto, Diego González ha reconocido que ya está teniendo los primeros contactos con el club para su renovación. Es uno de los jugadores que acaba el próximo 30 de junio. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y cerramos la ronda de noticias con la información del tiempo, con Vicente Bordonado. El tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai i la vaqueria del Camp d'Elx. Molt bon dia. El avance de las altas presiones nos van a dejar un fin de semana anticiclónico con predominio de cielos despejados y ascenso de las temperaturas. Durante esta madrugada algo de viento flojo, algún intervalo muy puntual de nubosidad y temperaturas relativamente bajas con sensación térmica de frío. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en la estación meteorológica de Telaels que ha rondado los 6 grados. Donde más ha bajado la temperatura ha sido en Matola, 4 grados, 6 en Derramador, 7 en La Valla, Valverde, Maitino, Alzabares, en Torrellano 8, en Santa Pola una mínima que ha rondado los 9 grados. Hoy vamos a tener una jornada ya marcada por la estabilidad atmosférica, con predominio de cielos despejados, apenas veremos alguna nube aislada, y viento flojo de noroeste por la mañana y de componente este a partir de mediodía. Temperaturas máximas que suben un poco aquí en la ciudad, nos aproximaremos a los 15 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 15 o 16 grados. Fin de semana con cielos prácticamente despejados y ascenso de las temperaturas, mañana sábado ya alcanzaremos una máxima en torno a los 16 grados, el domingo rozaremos los 17, a cambio con este tiempo anticiclónico, noches frías, en la ciudad mínimas que van a rondar los 5 grados, en el sur del Camp d'Elx nos podríamos aproximar a los 0 grados. Lunes, algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, viento moderado de componente terral, máximas en ascenso en torno a los 18 grados. Y para el martes, retrocede la masa de aire templado que nos ha acompañado durante el fin de semana y llega de nuevo otra masa de aire frío provocando el descenso de las temperaturas. Valores máximos que no van a superar los 16 grados. 101.4 Teleelch Radio Marca. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 10:37 de la mañana, estamos en la recta final y para terminar la Glorieta hablamos del sector del calzado y sus componentes, que no solo son el primer motor económico de la ciudad, sino también un potencial turístico que se debe convertir en producto para venderlo al turista. Así reza en el plan estratégico, en el nuevo plan estratégico que se presentó esta semana del turismo inteligente. Pues bien, los componentes para el calzado, por fin, han recuperado una cita ferial importante. No es multitudinaria, sino más bien estratégica. La feria Linea Pel de Nueva York. No es la Linea Pel de Italia, pero las firmas que acuden lo hacen con la intención de vender sus productos en un mercado destacado, porque aunque no aglutine a los fabricantes, a los productores, sí que dispone de las empresas con poder de decisión a la hora de comprar los materiales para su fabricación. Pues bien, para hablar del resultado de esta feria que concluyó ayer en Nueva York, contamos con el director de la patronal de los componentes de AEC, Álvaro Sánchez. Muy buenos días, Álvaro. Hola, buenos días. ¿Cómo ha ido Linea Pel después de tener, bueno, es la primera cita ferial internacional de 2022 y la hemos tenido suspendida por la pandemia? Sí, efectivamente, se suspendieron las últimas dos ediciones y, bueno, eso indudablemente afectó gravemente a las empresas porque el mercado de los Estados Unidos es un mercado estratégico y un mercado muy importante. Hay que tener en cuenta que es el que más calzado consume a nivel mundial y el que tiene poder de decisión de compra a la hora de adquirir componentes para el calzado y fabricar en cualquier lugar del mundo. En este sentido, pues bueno, las empresas que han acudido a la feria han ido con mucha ilusión, teniendo en cuenta que retomaban otra vez el ritmo y a nivel comercial, y las sensaciones tras la feria parece ser que han sido muy buenas. Sensaciones muy buenas, pero ¿de verdad que el sector de los componentes tiene expectativas buenas para 2022? Mira cómo hemos comenzado el año, con una explosión de contagios por Omicron en Europa y con una Europa temblando por el conflicto de Ucrania y Rusia. Sí, bueno, son muchos factores los que afectan actualmente y cada día que pasa parece que las cosas se complican más en todos los aspectos. a nivel económico, a nivel social, a nivel comercial y ya no vamos a decir pues a nivel industrial, porque indudablemente arrastramos una deflación terrible de la economía que afecta, pues como hemos dicho en otras ocasiones, a la adquisición de materias primas, al transporte y a la energía. Pero no obstante, nosotros desde la asociación seguimos poniendo en marcha nuestro plan sectorial, animando a las empresas a que salgan al exterior, a que puedan presentar sus colecciones y que bueno, pues puedan retomar otra vez el ritmo que habitualmente nuestro sector acostumbraba. Hay que entender que la vida continúa y que hay que adaptarse, no queda otra. Futurmoda, la vida continúa. La próxima cita importante es Futurmoda. ¿Cómo veis? Porque habéis tenido que aplazarla, ya que todas las ferias también internacionales han tenido que ajustarse un poco a esta pandemia. ¿Cómo veis Futurmoda? Bueno, Futurmoda no es la próxima cita ferial importante. Sí que para nosotros podemos decir que es la más importante, pero previamente tenemos la Feria de París, que se celebrará los días 8 y 10 de febrero. Posteriormente tendremos Línea Pele, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de febrero en Milán. Y posteriormente tendremos Futurmoda, que efectivamente hemos tenido que trasladarla a finales del mes de marzo, concretamente a los días 23 y 24 de marzo, dado que coincidía con las ferias del calzado tanto de Düsseldorf como de Milán, y nos generaría pues la pérdida de oportunidad comercial de cara a nuestros expositores y, por supuesto, de cara a los visitantes. En ese sentido, pues bueno, Futurmoda tenemos buenas expectativas. Ahora es cierto que la situación de la pandemia sigue impactando gravemente en determinados países en los que nosotros tenemos mucha presencia, como son, por ejemplo, Francia, Italia, Alemania, pero independientemente de esa situación, entendemos que hacia el mes de febrero, finales de febrero, inicios de marzo, esta situación debe cambiar. Nosotros tenemos muy buenas expectativas a la hora de poder celebrar Futurmoda. Contamos ya con más del 90% de confirmación de participación en la feria respecto a la última edición del 2020. Y bueno, pues todavía estamos recibiendo contratos para participar en la feria. No, el 90% de participación, eso significa que los expositores siguen siendo los mismos que en ediciones anteriores. Nadie se ha quedado en el camino. ¿Ha habido cierres? No, cierres no. Por suerte, gracias a Dios, cierres no ha habido. Sí que ha habido reestructuraciones de muchas empresas, adaptando su situación a la realidad, porque la pandemia pues ha impactado terriblemente. Ya no porque el empresario haya querido eliminar parte de su estructura, no, sino porque se ha visto obligado a tener que utilizar determinados mecanismos legales, como puedan ser, por ejemplo, los ERTEs o los contratos fijos discontinuos, para poder adaptar toda su estructura y mantenerla. Aquellas empresas que no la han podido mantener, pues indudablemente ha sido debido a que su situación económica y capacidad productiva ha disminuido enormemente de acuerdo a la situación real del mercado. Hemos pasado de una situación en la que todos los mercados tenían un equilibrio entre oferta y demanda muy estable y muy continuo, en el que además íbamos creciendo sosteniblemente, recuperando pues la senda del crecimiento de previos a la crisis del 2008, que realmente a partir del 2014, concretamente a partir del 2016, empezó a percibir ya un crecimiento, pero ese crecimiento se intensificó en el 2019, justo cuando entró la pandemia. Entonces, en estas circunstancias, las empresas ahora están recibiendo muchos pedidos, trabajando muy bien, pero con muchas dificultades. Sí, son tiempos muy difíciles, pero también tiempos apasionantes de cambio. Estamos en plena revolución tecnológica y ayer, bueno, hace unos días vimos cómo firmaban ustedes un convenio de colaboración con el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¿Se está aprovechando la universidad? ¿Se está aprovechando esta oportunidad que nos brinda este parque científico, el campus tecnológico, para la innovación en la industria del calzado de los componentes? Bueno, yo puedo opinar al respecto y creo que sí, que la industria y las empresas poco a poco se van dando cuenta de la importancia de la Universidad Miguel Hernández, que es una de las más importantes a nivel nacional y a nivel internacional, tiene mucha presencia también. Entonces entendemos que la labor y la presencia de una universidad como la que nosotros tenemos aquí en Elche es importantísimo. El acercamiento por parte de las empresas hacia la universidad y de la universidad hacia las empresas es vital. Tiene que existir una transferencia del conocimiento y para ello pues nos tenemos que comprometer todos a promocionar o a poner en marcha iniciativas, proyectos y acuerdos que permitan ese acercamiento. En ese sentido, nosotros pues ya teníamos un convenio firmado con la universidad desde hace muchos años, luego lo retomamos posteriormente a través de la Cátedra del Calzado, pero ahora lo hemos firmado con la Fundación porque la Fundación es la que desarrolla proyectos de innovación y creemos que es muy interesante en este momento el poder poner en valor este acuerdo. Nosotros lo que pretendemos con él es definir una hoja de ruta. Previamente vamos a detectar cuáles son las necesidades de las empresas a nivel de innovación. Para ello, pues en breve les enviaremos una encuesta de la que emitiremos un informe y a partir de ahí empezaremos a trabajar para poder definir esa hoja de ruta y poner en marcha iniciativas y proyectos que yo creo que pueden ser muy interesantes. Lo mismo vamos a hacer también a nivel de sostenibilidad y a nivel de comercio exterior, a nivel de internacionalización, porque en los momentos actuales esas son las tres líneas estratégicas que hay que abordar, teniendo en cuenta que las empresas lo que necesitan es volver otra vez a innovar, a incorporar tecnologías y herramientas que aporten mucho valor competitivo a las empresas. La sostenibilidad es vital, además es uno de los pilares estratégicos dentro de la Agenda 2030 y, por supuesto, pues la internacionalización es la que siempre nos ha ayudado a crecer y a salir de las crisis. Supongo que este trabajo de redactar esas necesidades de innovación, sostenibilidad e internacionalidad estará hecho prácticamente porque ustedes sabían que van a la Comunidad Valenciana va a recibir fondos europeos precisamente para empujar industrias como la de los componentes del calzado. Bueno, nosotros sí que sabemos cuáles son las necesidades de las empresas, pero indudablemente los tiempos están cambiando con una celeridad tremenda. Entonces no podemos irnos por las ramas, tenemos que concretar mucho y la Administración, independientemente de que reciba fondos de la Unión Europea, necesita que nosotros, como patronal de los componentes para el calzado, les dejemos claramente por escrito qué es lo que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? En ese sentido ya se está trabajando. En breve tendremos una reunión con el consejero de Economía y le plasmaremos cuáles son nuestros objetivos y nuestras necesidades, independientemente de los informes posteriores que se puedan emitir para poder definir las líneas de ayudas que tendrán que convocar desde la Generalitat Valenciana, desde las diferentes consellerías, para poder aportar esos fondos a las empresas o que las empresas puedan acceder a ellos. Ya que no todas las empresas pueden acceder a los fondos Next Generation en base a las condiciones que han planteado, ¿de acuerdo? Tanto de los PERTEs, que son pues prácticamente inaccesibles para nuestro sector, ya que poner proyectos en marcha de más de 11.000 millones de euros es una locura, o simplemente las manifestaciones de interés que puedan presentar las empresas en las que se les exigía pues un mínimo de un consorcio firmado entre 5 empresas y 40 millones de euros de inversión. Nosotros estamos a otro nivel, lamentándolo mucho, ahí sí que es cierto que hay empresas que tienen capacidad para poder desarrollar ese tipo de proyectos o participar en ellos, pero es un porcentaje muy pequeño. Entonces, se tienen que dar cuenta de que estas ayudas tienen que llegar a través de líneas de ayudas directas a las empresas o a través de líneas de ayudas a las que puedan optar las empresas, o si no, a través de líneas de ayudas que lancen desde el gobierno central que puedan ser pues accesibles. De otra manera, yo creo que va a ser muy difícil que podamos disponer de esos fondos o acceder a ellos. Y por último, ¿hay alguna medida que pueda compensar el daño que ha hecho el encarecimiento de la factura de la luz en las industrias? No, es imposible. Es imposible. Vamos a ver, yo entiendo que la Administración, no sé hasta qué punto puede intervenir. Yo creo que tienen que legislar. Lo que tienen que hacer es legislar y fijar unos precios durante un periodo de tiempo de topes máximos para evitar que siga subiendo, porque el problema claro es que ahora mismo un empresario no sabe a qué se atiene. la luz sigue subiendo, el transporte sigue subiendo, las materias primas es muy difícil acceder a ellas y su coste es enorme. Entonces, pues ahí hemos hablado en muchas ocasiones sobre esta problemática y la administración pues tiene que tomar medidas al respecto. No pueden controlar, si no legislan, no pueden controlar los precios. Controlar los precios es muy difícil porque no depende simplemente de las compañías energéticas, depende de los mercados. Y intervenir en los mercados, pues hoy por hoy no va a ser posible, salvo con negociaciones internacionales y con acuerdos inmediatos que permitan pues garantizar pues que la luz, tanto la luz como el gas, se mantenga a unos precios estables. Eso solamente se puede conseguir si España pues acuerda en un periodo pues de mínimo 10 años unos contratos para garantizar esas condiciones o esos precios. Uh-huh. De lo contrario, pues es impensable. La situación, por ejemplo, que estamos viviendo ahora mismo a nivel de tensión geopolítica, sí, entre Rusia y Ucrania, pues es uno de los puntos de inflexión que puede generar pues que todo esto se desvirtúe por completo ya. Esperemos que no. Había dicho la última, pero es que quería preguntarles como patronal, ¿les está preocupando el debate ahora en el Congreso sobre la reforma laboral? Una claro reforma que la habían ustedes negociado, cerrado, y que ahora parece que debe cambiarse. Claro que sí, claro que nos preocupa. Nosotros somos negociadores de tres convenios colectivos, uno a nivel nacional y dos a nivel provincial, muy importantes los tres, y indudablemente claro que nos afecta, independientemente de que nuestras empresas pertenecen pues a cerca de 10 convenios colectivos en las cuales pues se van a ver claramente afectados. Esta reforma laboral entendemos que llega tarde y no ha estado claramente consensuada ni definida. Sí que incorpora algunas condiciones que entendemos que son necesarias, pero no han analizado seriamente el impacto que puede conllevar. Por ejemplo, en el caso de los autónomos, pues va a ser voraz. Y en el caso de las pequeñas empresas, pues ya veremos el recorrido que tiene. En cuanto a la contratación, que es la que más va a afectar, y en cuanto a la relación laboral con el trabajador. Esta reforma laboral, que además todavía no queda claro que se vaya a aprobar, que lo más seguro es que sea el día 3 de febrero cuando se culmine ese acuerdo, pues será a partir de esa fecha la que nosotros, con el documento que se haga público y oficial, empezaremos a trabajar. Qué importante es estudiar los impactos que pueda tener cualquier normativa que se legisle. Sí, prueba de ello es que nosotros vamos a poner en marcha una jornada con nuestro despacho de abogados para informar a todas nuestras empresas acerca del recorrido real que va a tener la reforma laboral, pero nos vamos a esperar a que finalmente se llegue a ese acuerdo. Pues Álvaro Sánchez, director de la Asociación de Componentes Española de Componentes para el Calzado, muchísimas gracias por darnos esta radiografía a fecha de 28 de enero de 2022 de cómo está la industria. Gracias. Uh-huh. Gracias a vosotros, como siempre, ha sido un placer. 101.4, Teleelch, Radio Marca. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera. No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.

por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿dónde irá? ¿Dónde irá la felicidad? Seguro. Pam para bara bara bara para ahí. Pam para bara bara bara para ahí. Se giró y se me quedó mirando. Lo juro. Un ojo seguro, lo juro, lo juro, lo juro. Pam para para para para para. Pues son las 11 en punto de la mañana y con esta música de Ízaro, con la felicidad, vamos a conectar. Salimos del estudio de Teleelche en Radio Marca, nos vamos hasta Carrús para conectar ya con nuestra compañera Rosa Lucas en directo. Muy buenos días, Rosa.